白い木が今ゆっくり風に乗って空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えてゆく。 Santiago de Chile, música ecléctica, canciones para una tarde de otoño. después de que Brian Eno comenzase su serie de música ambiental con el disco Música para Aeropuertos en la serie Ambient 1, que graba en 1978. Nosotros hemos recogido este disco de Ambient 4 en tierra, el cual Brian Eno incorpora parte de los sintetizadores y de algunos elementos de música acústica, por ejemplo, el bajo de Bill Laswell o la guitarra de Michael Brook. Pues después de incorporar estos elementos y además de incorporar sonidos de la naturaleza, nos regala este álbum que es uno de los mejores de esta serie de cuatro. A mediados de 1980, aproximadamente en los años 80 a mediados, Enya deja Clannad y se aventura en su apuesta musical individual. En principio, ese diseño técnico que elabora alrededor de sus propias voces, repetidas una y otra vez y además adecuadas a diferentes tonalidades, que sorprenden a propios y extraños cuando lanza este primer álbum que se titula Watermark. Thank you. de los puntales de la época gloriosa del Pat Metheny Group, por supuesto es el teclista Lynne Miles, y en este caso, en el disco, uno de los discos del Pat Metheny Group, pues Lynne Miles compone este tema que toca de esta manera, ¿no? Y con esta sensibilidad, en este caso composición propia e interpretación propia del pianista Lynne Miles. Imperdible en los ambientes y atmósferas otoñales, el señor Dustin O'Halloran nos entrega este tema que pertenece a la banda sonora de Breathing, ese filme de los principios de los años 2000, que cautivó por esa relación entre el profesor y la estudiante. Prácticamente hoy estamos abonados a los 80, en esa definición paralela de lo que era la música de los 80. En este caso, Michael Nyman, banda sonora Driving by Numbers, remasterización del 2004, es este tema, que entronca perfectamente con la acústica y lo analógico del señor Dustin O'Halloran. Recordemos que Nyman dice, a propósito de estos temas de Drawing My Numbers, que una parte muy importante de su inspiración se produjo al escuchar las piezas de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. clásico de otoño de los señores de Lunasal, grupo irlandés que se sustenta en las flautas grave, en las cuerdas y en los violines, ¿no? Que también son cuerdas, pero que efectivamente se tocan de una forma diferente. Pues, Lunasal, como siempre, estas composiciones enraizadas en todo el acervo cultural irlandés y que enlazan piezas cortas en melodías ya más extensas. En este caso ha sido El Chico de Otoño. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Musical Ryan Lee West, conocido como rival con Soles en el sentido de, del buen hacer musical, cuando se pone delante de los sintetizadores y los teclados, pues nos da muestra de, este, de estas posibilidades, ¿no? En este caso es una improvisación que hace delante del teclado y que graba en el sello Erasite Tapes. Pianista alemán Nils Frahm, en este caso alejado de los artificios electrónicos, solo delante del piano, interpreta este tema que se titula La, que forma parte de esa serie dedicada precisamente a las notas musicales. Tenemos La, Re y Mi como temas que desarrolla el señor Nils Frahm. Otro pianista que comienza a partir de ahora. Thank you. El pianista Eric Watson forma parte de la primera jornada de pianistas, precisamente, que recopila el sello Private Music en un disco dedicado al piano y en el cual se encuentran otros artistas de la talla del señor Ryuichi Sakamoto, que en esta ocasión la pieza seleccionada es la banda sonora de Bienvenido, Mr. Lawrence. En esta ocasión, la encargada de recoger las hojas caídas en otoño es la pianista de ascendencia japonesa Masako, que nos relata ese otoño en Glastonbury, en Vermont. Thank you. piano, por la guitarra, el señor Lawrence Blatt, que aparece en varios recopilatorios del sello Imaginary Roads, que por supuesto, bueno, por supuesto, está patrocinado por el señor William Ackerman. Cuando sale el señor William Hill, pues funda, sostiene el sello Imaginary Roads, que, no, que tiene artistas de estas calidades, ¿no? De, tanto de Masako como de Lawrence Blatt, que acabamos de oír. Será Jeff Beck en este tema Another Place. Jeff Beck, guitarrista que renueva la guitarra eléctrica con esas apuestas por las distorsiones, esa nueva forma de tocar la guitarra eléctrica, muy característica del señor Beck, que más allá de su apuesta en el rock, pues también tiene estos temas más tranquilos que siempre incorpora en sus discos y que son una absoluta maravilla, ¿eh? Pues eso, Another Place, Jeff Beck. Thank you. La Penguin Cafe Orchestra nos regala este tema que yo creo que sintetiza muy bien lo que es una atmósfera otoñal, ¿no? Esa tranquilidad, esa cadencia, esa melodía tranquila de este grupazo de la música alternativa, vamos a llamarlo así, de las nuevas músicas que aparecen a finales de los 70 y que se desarrollan sobre todo en los 80. Thank you. Matthew Hassall graba con la orquesta Gondwana este tema que se titula Dan Park en el 2015. Bueno, Matthew Hassall lidera prácticamente muchos de los temas de Gondwana Records y graba con la orquesta Gondwana y esta especie de jazz espiritual al que nos tienen acostumbrados pues se refleja precisamente en este tema de 2015, como digo, pues eso, decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Nos vamos de música ecléctica con el señor Will Ackerman. Thank you.